de saber tan sabedore que vengo con seu filho se da limostra per bonafé que vuelo lleva y sin saber. Cinco libros que sí o sí debes leer si te interesa la política para opinar con fundamentos. La política forma parte de nuestra vida cotidiana como miembros de la sociedad. Todo el tiempo estamos leyendo noticias, participando activamente de la comunidad y discutiendo sobre política. Y claro que cada uno tiene sus propias opiniones y quiere defenderlas, pero a veces es difícil opinar si no tenemos un buen fundamento teórico. Si bien la ciencia política es una disciplina científica relativamente nueva, desde la antigüedad los más ilustres pensadores se han planteado la política como un problema fundamental de la sociedad. La forma del Estado, las funciones que debe cumplir y el modo en que debe hacerlo, son debates de la teoría política que resultan fundamentales para comprender el funcionamiento del mundo actual. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la política? Muchos filósofos se han hecho estas preguntas, y para empezar a conocer la respuesta conviene echar mano a estas cinco obras clásicas de la ciencia política. La República, Platón, S. V.A. E. C. Platón es conocido como uno de los principales filósofos de la antigüedad por registrar en sus obras el pensamiento de Sócrates. En esta obra de 10 libros, uno de los más famosos de la historia de la filosofía, Platón transcribe el diálogo entre Sócrates y sus discípulos Glaucón, Polemarco, Trasímaco, Adimanto, Céfalo y Clitofonte sobre diferentes temas de la vida política en 10 libros. El tema central de la obra es la justicia entre los hombres y en base a ello propone una organización de la sociedad en tres clases. La clase más inferior está compuesta por los artesanos y los trabajadores manuales. La intermedia por los guerreros y la clase superior es la de los dirigentes políticos, los hombres justos, que son los únicos capaces de ver el bien absoluto para el resto de la sociedad. La política, Aristóteles S. y V.A. E. C. La política es la obra literaria más famosa de Aristóteles, quien vivió entre el 384 a. E. C. y el 322 a. E. C. antes de la era común. Este libro suele ser considerado la antítesis del anteriormente mencionado La República de Platón, ya que Aristóteles discute fuertemente la concepción clasista de la sociedad de Platón. Esta obra de 8 libros define nada más y nada menos que la organización de una república con 3 poderes políticos independientes: ejecutivo, legislativo y judicial, electos directamente por el demos, que es la ciudadanía compuesta por hombres políticamente iguales. La importancia de esta obra en la actualidad es indiscutible. Resulta increíble que la organización política de los estados modernos haya sido pensada más de 2000 años atrás. Pero así es, y ello hace de este libro mucho más que una obra de filosofía, un clásico. El príncipe, Nicolás Maquiavelo, 1513. Lectura. Saltamos 1000 años en el tiempo y nos encontramos en Italia en 1513. Y no es capricho ni casualidad. La Edad Media en Europa fue una época oscura de la que no surgieron ni grandes artistas ni grandes pensadores. Nicolás Maquiavelo es uno de los mejores representantes de su época, ya que su libro El Príncipe fue uno de los que marcó el comienzo de la teoría política clásica. Si hay un personaje histórico muy mal comprendido, ese es Maquiavelo. Erróneamente se le atribuye una personalidad tirana y sanguinaria, tanto así que la palabra maquiavélico se utiliza en la actualidad para describir algo cruel o despiadado. Todo el pensamiento de Maquiavelo estaba basado en 2 premisas fundamentales que explicaban que para que un príncipe, señor feudal, sea exitoso, este tenía que conseguir el poder y saber cómo mantenerlo. Lo que decía, para su época, no era nada más que la constatación de la realidad. Thank you. Dos tratados sobre el gobierno civil, John Locke 1689. Libros. John Locke es considerado poder divino. El pensamiento de Locke fue revolucionario para la época ya que lo formuló en pleno. John Locke es considerado el padre del liberalismo político ya que en su obra sobre el gobierno civil discute fuertemente el modo de sociedad y el gobierno impuesto por la monarquía fundamentada en él. Poder divino. El pensamiento de Locke fue revolucionario para la época ya que lo formuló en pleno auge del absolutismo europeo y planteó que los hombres nacían con derechos inherentes a su condición de humanos y eran completamente libres e iguales para hacer lo que consideren necesario para lograr su bien personal. Para Locke el bien colectivo no era más que la suma del bien de cada uno por separado y consideraba que el Estado debía estar organizado en tres poderes políticos independientes. Como planteaba Aristóteles, el poder más importante para él era el legislativo, que debía ser electo directamente por la ciudadanía y era fundamental para garantizar la libertad y la seguridad entre los individuos. El contrato social, Jean-Jacques Rousseau 1762. Economía. El contrato social de Rousseau es uno de los libros más importantes de la historia. No solo para la teoría política como disciplina científica, sino también para comprender uno de los hechos históricos más importantes de todos los tiempos. La Revolución Francesa. El pensamiento de Rousseau sirvió de fundamento teórico y filosófico para los revolucionarios, ya que reivindicaba la condición humana como intrínsecamente libre e independiente de todo poder superior a la organización entre iguales. El pensamiento radical de Rousseau no solo sirvió de fundamento para la Revolución Francesa, sino también para el pensamiento socialista un siglo más tarde, ya que establecía, a diferencia de Locke, un bien común, o bien general, que es mucho más que la suma de los bienes individuales. De todo Zeus se rogaba muy mal.